todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Nos toca la primera audición nuestra en septiembre, lo habíamos dicho el domingo anterior, cuando hicimos la audición del domingo, que se nos venía septiembre, y septiembre llega en un momento de efervescencia política. Diría que estamos en el inicio de una nueva etapa, con una nueva situación política planteada en el país, a partir de la instalación ya concreta, sin dudas, de la convocatoria a un plebiscito para eliminar las AFAP, para mantener la edad de retiro en los 60 y para subir las jubilaciones mínimas. Tres puntos de una simpleza y una claridad que entiende todo el mundo. Vaya acá el reconocimiento a las compañeras y los compañeros que han ido construyendo esta nueva situación política en más de tres años de trabajo, de militancia, en muchos casos anónima, en comisiones barriales, En las agrupaciones barriales nuestras, a nivel de agrupaciones sindicales, los compañeros de ATCS, en fin, otros sindicatos que estuvieron remando en todo este tiempo y que llevaron a que se constituyera, se diera un salto en calidad en cuanto a un plano de confrontación con el modelo de la derecha y con el sistema financiero. Ayer los compañeros, en la primera media hora de la audición que escuchamos, tanto Carlos como Gonzalo, iban a fondo el análisis de esta realidad y de lo que implicaba, y creo que vale la pena repasar estos conceptos. No quedan dudas. Hay, obviamente, en todo este trayecto de construcción de una papeleta, hay cosas que fueron quedando en espera, hay cosas que no fueron acordadas, pero el acuerdo está en lo central. Y cuando la Constitución dice que se prohíbe el ahorro individual en el marco del sistema jubilatorio, tanto público como privado, no hay más lugar para las AFAP en el Uruguay. Y bueno, semejante hecho, que bueno, resta lo del jueves, la mesa representativa ampliada, todo indica que una amplia mayoría va a respaldar esto, ir a la corte, después tener la papeleta. Pero esto es un hecho claramente establecido. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Y de esto tenemos que estar absolutamente claros. Lo que nos queda por delante es un inmenso camino de lucha. ¿Y cómo se ha movido la escena política? ¿Cómo se ha movido? Le pegamos en la mata dura. Aquí no se trata de una discusión en la superestructura parlamentaria, acá se trata de colocar en la lucha política un elemento de confrontación con el eje del modelo, que es el sistema financiero. Y de ahí la locura. Hasta el ministro García se despeinó. Digo metafóricamente porque no tiene posibilidad de despeinarse, pero ayer salió a mentir descaradamente el ministro de Defensa. Vergüenza debería tener como ministro de Estado. Qué pocos argumentos tiene para defender la reforma jubilatoria. Dijo el ministro García que a partir de, si gana el plebiscito, los fondos jubilatorios los van a administrar los sindicatos. ¿Cómo se puede mentir tan impunemente? No mienta, ministro. No mienta, es mentira lo que usted dice. La plata de los trabajadores va a ir al BPS. Y si usted desconfía que en el BPS hay robo y desfalco, bueno, está en el gobierno, actúe. Actúe. Porque en la historia del BPS, en medio de la pandemia, mientras ustedes llenaban de desempleo el Uruguay, quien bancó los seguros de desempleo fue el BPS. O sea, miente el ministro García. Lo que estamos planteando es que el dinero de los trabajadores que está en la SAFAP pase al BPS debidamente acreditado para cada trabajador para que sea parte de su jubilación, mucho mejor de lo que sería con la SAFAP a través del BPS. Sin riesgos de que su plata sometida a la ruleta financiera pierda en una inversión y pierda el trabajador y siga ganando la FAP. Desesperación. Dice que vamos a tener una... el ministro dijo que con la reforma de ellos y con el actual sistema, la seguridad social es solidaria. Miente el señor ministro nuevamente, miente. Hoy la seguridad social tiene un pilar solidario y otro de ahorro individual en manos de los bancos, no de los trabajadores, que especulan, que invierten, que juegan a la ruleta financiera, que ganan, y después el trabajador, a no ser que tenga un sueldo de 300.000 pesos, como los sueldos que, a los que defiende el ministro, va a tener una jubilación de miseria por la FAP. No es solidaria. Solidario es el régimen que planteamos nosotros, que es el que existió en el Uruguay durante muchos años, al que él llama un régimen socialista. ¡Qué papelón, ministro! ¡Qué papelón que está haciendo! ¡Qué desesperados que están! Le estamos tocando el sostén de este modelo del hambre, de la enajenación y saqueo de nuestros recursos, de la pobreza de los trabajadores. Esta es la verdad. Y así como el ministro sale como representante de la derecha, aparecen también algunas figuras de la intelectualidad progresista, entre comillas, que salen nuevamente a cuestionar el camino de la consulta popular, el más democrático, el más soberano, que nos proponen imaginar un mundo del trabajo que es el que nos proponen las multinacionales, defendiendo el ahorro individual en manos privadas. La pregunta que uno puede hacerse, cuando una persona defiende esto, ¿en qué categoría del espectro político hay que ponerlo? ¿Es progresista qué? ¿Liberal progresista? ¿Social liberal? ¿Liberal de derecha? ¿Quién defiende el ahorro? Pues dice, y que no, el lucro no sea tanto. ¡Ay, le van a atar las manos al sistema financiero! ¿Van a decir que gane poquito, como hicieron durante 15 años, que ganaron como nunca los bancos? Realmente, por primera vez en mucho tiempo, se plantea un escenario en la vida política del país en el que el campo popular sale a confrontar con claridad y con firmeza a los dueños del modelo neoliberal, al sistema financiero, a los generadores de la pobreza, la exclusión social y la violencia. Salimos a enfrentarlos, a devolverle, porque dice el ministro que voluntariamente los uruguayos han depositado 20.000 millones de dólares, tiene la AFAP de los trabajadores uruguayos. No es voluntariamente, ministro, es obligatorio. Para ustedes, con tal en el camino de darle vida y favorecer al capital financiero, se termina lo de la libertad responsable. Hasta ahí no llega. Obligación para cada trabajador, así gane 30 pesos, aportar para la FAP. Pero bueno, no nos asusta. Simplemente nos convoca a prepararnos para una gran batalla. A llenar los barrios de casas que sean referencias de recolección de firmas, a llenar las esquinas con nuestros puestos, con nuestras banderas, con nuestros carteles, en diálogo con el pueblo, preparando el camino, no tenemos duda, de una inmensa victoria popular. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.